Muy buenas, aquí estamos de nuevo en radioesperantia.com y aquí pues siempre, tal como comentamos, apoyando la música, apoyando los nuevos intérpretes, nuevos músicos y haciendo lo posible porque su esfuerzo pues al final pues sea visible y llegue a buen puerto. Tal como te comentamos desde prácticamente el comienzo de Radio Esperantia, nos trazamos esa meta de intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues echar una mano, ayudar, promocionar y difundir pues a todos esos músicos que con mucho esfuerzo pues intentan darse a conocer, además, sobre todo en nuestro país, con el panorama discográfico tan complicado que tenemos. Y en este caso pues vamos a saludar al amigo Fito Rodríguez, que además es noticia porque tiene nuevo material. Y bueno, ya enseguida hablamos con él y lo vas conociendo. Fito Rodríguez, que está en Málaga. Fito, un verdadero placer saludarte, te damos la bienvenida y nada, y un... Nuevamente, muchas gracias. Y un encanto pues poder compartir estos minutos contigo. ¿Qué te iba a decir? Tú estás en Málaga, sacas nuevo disco y comentaba antes al principio que, no sé, los músicos que ahora mismo empezáis a plantearos el vivir de esto de la música, da la impresión de que estáis medio locos, porque con el panorama discográfico que tenemos es casi como una odisea el poder vivir de la música, lanzar material y tal como están las cosas, pues poder un poco pues difundirlo, ¿no, Fito? Pues sí, la verdad es que sí. Es muy normal que te miren raro, pero realmente para ese tipo de cosas las metas las pone uno, ¿sabes? O sea, que no lo que eso es lo que digo yo en la canción, por ejemplo, que es muy fácil de dejarse llevar por lo que piensan los demás o por la o como le, o lo que le pasa a la gente y no probar suerte tú mismo, ¿sabes? Si uno no es el que lucha por algo, no está claro que no vas a llegar a ningún lado. Exactamente, sí. Y hay que luchar por los sueños que tiene uno. ¿Qué te iba a decir? Llevas ya en la música pues 2-3 años dedicándote pues más o menos profesionalmente, porque supongo que el primer paso es empezar a buscarse garitos para darse a conocer y empezar un poco a sacar la cabeza, ¿no? Que eso son los primeros pasos de un músico, ¿no, Fito? Claro, bueno, realmente también he ido muy poco a poco porque siempre he tenido una relación con la música bastante grande. Desde pequeño ya estaba con la guitarra, desde juguete jugando y eso. Y luego con 15 pues empecé a aprender un poco más de guitarras, a estudiar guitarras, a hacer música. Y poquito a poco, porque fui autodidacta, fui aprendiendo. Y ya fue a final de 2012 cuando conocí a Curro Molina, que es mi compañero ahora, y a Ismael, montamos un grupo. ¿Sí? Hicimos una maqueta y con un tipo de canciones y luego salimos a tocar Curro y yo, pero hacíamos versiones de Bumburi, de La Guardia, de Extremoduro, sabes, varios tipos de, y metíamos alguna nuestra, pero poco, sobre todo eran versiones para lo que tocamos en los pads. Y luego poco a poco sacamos otro disco, bueno, otro disco, era un otro maqueta disco que lo hacíamos como en casa, muy artesanal, en realidad de reflejo. Ese es de Curro Molina, yo ahí trabajaba como guitarrista, digamos, de arreglista, y luego hemos cambiado los papeles, nos hemos quedado así, en el que yo soy el que hago las canciones y él me las arregla, y es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. El panorama discográfico, como comentaba hace un momentito, está bastante revuelto y ya no es eso de que tenías que llamar a las puertas de las discográficas para poder grabar un disco. También pues el tema de la difusión ha cambiado muchísimo, las redes sociales, internet, etcétera, y yo pues en Radio Esperantia estoy observando un fenómeno bastante curioso, que muchos músicos están pasando de las discográficas, están, digamos, puenteándolas, como se dice vulgarmente, y son ellos los que, pues a través de redes sociales, pues te mandan los discos, se hacen su promoción, etcétera, etcétera. Y no sé, que el panorama está complicado. Y también, pues podríamos entrar aquí en un mini debate, hablando a ver qué te parece, pues el tema de poner tu música, que son tus creaciones, que esto pues hace tiempo estaría como mal visto, para que la gente lo escuche, se lo descargue, lo copie, lo difunda, etcétera, etcétera. Porque esto, en un sentido, es bueno para la difusión, pero en otro sentido sería perjudicial, porque claro, el que tiene ya tu disco, ¿para qué se lo va a comprar? En este laberinto de derechos, de difusión, de redes sociales, ¿cómo te ubicas, Fito? Porque es un panorama bastante complicado, ¿verdad? Claro, porque tiene sus pros y sus contras todo. Por ejemplo, yo creo que yo siempre soy muy fan de tener discos originales, a pesar de que ahora hay descargas legales en iTunes y todo esto, y Play Store y todo esto que sale, yo siempre me ha gustado de siempre el disco físico, ir a la tienda a comprarlo y eso. Y luego cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, yo no realmente lo que me gusta es sacar un disco físico, tener también la descarga legal, y luego aparte se puede escuchar en Spotify, que ahí no se lo pueden descargar, o sea, se puede, pero no tienes grabado, digamos, ¿sabes? Es como escucharlo online. Que si tienes que irte a tu ordenador para... Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Si no hubiera piratería, pues todas las ventas, pues claro, serían beneficios, ¿no? Toda la gente que tiene el disco. Pero de esta manera llega más gente y luego va más gente a los conciertos, ¿sabes? No hablo de mí, digo de cualquier artista que pueda tener, cualquier artista potente en España. ¿Qué le pasa de eso? Exactamente, sí. Que es muy... Es que claro, es un arma de doble filo, pero yo lo que estoy observando es que las discográficas pues están empezando a tomar otro tipo de actitud. Al principio pues estaban pues bastante duras con el tema de la difusión, de que te lo pudieras descargar, y ahora pues son ellas mismas las que te mandan los enlaces para que te lo descargues, sobre todo a las radios, para que puedas promocionarlo, porque claro, en estilos así no muy conocidos, pues en dar a conocer a un músico, pues lo tienen bastante complicado, porque no es, digamos, pues la música mainstream que llega pues a Radio Fórmula, etcétera, y entonces tienen que buscar algún tipo de resortes, y creo que se han dado cuenta. No sé si conoces una anécdota que a mí me llamó mucho la atención, que me parece que eran pues cuatro o cinco de estas grandes empresas en Los Ángeles, discográficas, que pues viendo lo que se les venía encima con el tema de las descargas de internet, etcétera, pues invitaron como a 100 jóvenes ahí a una gran sala para hacerles una serie de preguntas, a ver, sobre motivaciones, sobre lo que hacían, cómo escuchaban música, y luego pues les dijeron: pues mira, cuando salgáis, como os agradecemos el que nos hayáis contestado y nos hayáis ayudado, podéis cogeros los discos, los CDs que queráis. Y tenían ahí, pues, de toda la, pues era la Sony, CBS, todas las grandes, ¿sabes? Y entonces salieron y nadie cogió un disco, ¿sabes? Un CD. Entonces se dieron cuenta de un detalle curioso, que la gente ya no consume CDs. Y no sé, a mí también me llama la atención, porque claro, a ti te habrá ocurrido muchas veces que, por ejemplo, sacan un disco y de, a lo mejor, vamos a poner 10 canciones, a lo mejor dos son las que realmente merecen la pena y ocho las han metido ahí un poco de rondón, de relleno. Y el tema de la cultura del CD, que estuvo muy en boga hace unos cuantos años, ya pues se ha ido sustituyendo por la cultura del MP3, ¿no, Fito? Que hay un cambio brutal en el mundo discográfico. Sí, puede ser. Realmente eso es... Seguramente las nuevas generaciones... Hombre, yo soy también joven todavía, pero hay mucha gente que es verdad que lo que le guste es eso, del disco las tres o cuatro canciones que le guste, descargárselas y ya está. Pero a mí lo que me gusta es el disco. Uh-huh. Y sobre todo si son bandas que me gustan, o sea, cuando he sacado disco Fito, Fitipaldis y uh-huh. o Extremoduro, yo he sido, cuando ha salido el primer día lo tenía en mi casa, ¿sabes? Uh-huh. Por el envío de gente. Uh-huh. Y me encanta, a mí siempre me ha encantado el CD y yo creo que siempre me va a gustar. Exactamente. Pero, bueno, debajo de bandas que no me gustan tanto y a lo mejor una canción suelta, pues sí que puedo descargar legalmente o por el tubo o lo que sea, pero sobre todo las bandas que me gustan de toda la vida y eso, pues yo creo que siempre compraré sus discos. Exactamente. Pues vamos a hablar exactamente de de lo que acabas de lanzar, lo que acaba de lanzar el amigo Fito Rodríguez, y hablando un poco del estilo. Fue muy complicado grabar este disco, porque yo me doy cuenta que cada vez, prácticamente en casa, pues podemos tener estudios de grabación espectaculares, y los Juan Palomo de cada sitio, pues teniendo un poco conocimiento de teclado, ritmos y tal, se puede hacer un pedazo de maqueta espectacular que sería inviable pues hace unos cuantos años. Cuéntanos un poco el proceso de grabación, cómo te lo has montado, etcétera, y empezamos a hablar del disco, Fito. Bueno, realmente fue fácil, pero nosotros no sabemos mucho de estudio, de técnica ni nada. Nosotros simplemente Curro y yo empezamos a dar las canciones, pero las tenía yo la idea y empezamos a montarlas allí mismo en el... Pero realmente no sabíamos muy bien, o sea, él sí, él tiene más conocimiento que yo de muchas cosas de compás, de cuadrar todo mejor y todo. De la composición y todo esto, exactamente. Esa vez. Y entonces empezamos a montarlas y poco a poco empezamos a estudiar cosas en el programa para grabar. O sea, pero realmente tenemos muy, muy poco equipo. Simplemente un ordenador y una tarjeta de sonido y ya está. Y luego los plugins son todos de software, ¿sabes? Que no tenemos como el estudio que tiene todas los cacharritos estos de... Sí. Y sacamos el sonido lo mejor que pudimos, y luego con Alvarado pues nos fuimos a un estudio a Bilbao, a Guecho, y allí pues hicimos una remezcla del tema para darle el toque profesional que le faltaba. Y al declarar unos detallitos que tenía mal, que nos quedaba muy a gusto con el trabajo que hicieron. Y el tema este que has lanzado, ¿es el primero que lanzáis ya en formato, digamos, de disco para promocionar y todo esto al margen de las maquetas, ¿no, Fito? Sí, bueno, realmente llevamos haciendo cosas desde 2013, pero la verdad es que este es el que más... Por ejemplo, tuvimos con el grupo el primer videoclip, que hemos hecho tres, fue el de Curro Molina, El Porvenir, que es otro estilo, y lo hicimos todo con una cámara de una cámara HD, pero de aficionado, ¿sabes? Una sí, idea, sí, sí, una, sí. Y nosotros mismos lo montamos y eso, y el sonido del disco era más malo, todo, y en una semana ese vídeo tuvo 1000 visitas, y bueno, ahora no, aún no llega a 2000, pero fue el boom para nosotros, fue que... Exactamente. Que además el tema del vídeo en YouTube está funcionando muy bien, prácticamente todo lo que haces. Sí. Realmente fue, hicimos ese disco, fuimos creciendo, el siguiente disco fuimos a sonar mejor y eso, y luego este ya ha sido ya cuando hemos hecho, o sea, el que mejor hemos sonado por nuestra parte, luego ellos nos han subido un poco más en el tema del sonido, pero hemos arreglado esto. Hemos subido un poco más en el sonido y el vídeo ya hemos usado una cámara, lo hemos hecho nosotros, pero hemos usado una cámara de un amigo que es una cámara profesional, ¿sabes? Ya se ve y lo hicimos todo mejor. Entonces eso también creo que le dio un plus de... Porque en solamente un mes llegó a las 2000 visitas y eso es había ya ahí superó a todos los vídeos que teníamos antes. Exactamente. ¿Sabes? Y luego con Alvarado cuando volvimos a subirlo, ya tenía en un día 1000 visitas, o en 2 días, o algo así. Eso se nota bastante, porque el daros a conocer pues es importantísimo. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a hablar de estilos. A la hora de lanzar, digamos, este tema, que será un poco pues con el que os daréis a conocer, pues iba a decir masivamente, sino con muchísima más difusión que lo que habíais hecho hasta ahora, a la hora de plantearos el lanzar un tema, ¿has escogido alguno pues de un estilo más puro de lo que tú haces? ¿Has intentado hacer una mezcla, una fusión de varias de las cosas que habitualmente interpretas, o simplemente porque te gustaba este tema para lanzarlo? Sí, a mí porque le gustaba a Curro y a la gente que me rodeaba. Yo realmente, bueno, a mí me gustan todas las que tengo porque son como así, hijas, digamos. Esta sí que me parecía que tenía un poco más de... Que nos gustaba, la verdad que nos gustaba un poco más, pero... Y a la hora de estilos, pues yo no creo en estilos, ni yo creo en las canciones. Digamos, yo puedo decir que sí, mi estilo es ese, lo que yo escucho toda la vida. Y yo no voy buscando crear un estilo nuevo, ¿sabes? O ser algo revolucionario. Yo quiero hacer canciones que me gusten a mí y con las que yo mismo pueda disfrutar. Y yo pienso que si disfruto yo, quizá puede disfrutar más gente. Exactamente. No busco... Lo normal, siempre he escuchado Fito Fittipaldi, aunque también gracias a Fito he conocido a muchos músicos y he escuchado un montón de música, pero la que más he aprendido a tocar, la que me sale de forma natural es esa. Uh-huh. Entonces yo cuando hago rock and roll es que me suena así, entonces no tengo que esforzarme, y creo que lo importante es eso, que uno se sienta a gusto con lo que hace. Uh-huh. Exactamente. El tema que nos propones es Bésame. Cuéntanos un poquito el proceso de composición de este tema, que bueno, vale. Conocerlo en forma de un músico, pues tiene que estar muy interesante. Yo 3 peldaños, ¿no? Exactamente, sí. 3 peldaños, ¿no? Sí, sí. Exactamente, sí. Pues cuéntanos. ¿Cómo lo hice? Pues esa canción realmente eran 3 canciones, porque... Siempre he hecho canciones y letras desde 15 años. Y la última parte y la de y una parte del medio, pues, venían de 2 canciones diferentes que tenía hace tiempo. Y luego un día, pues, también me inspiré. Ya este año pasado, ya empecé a escribir porque, o sea, me vino otra serie de ideas, empecé a apuntarlas. Y cuando me di cuenta, estaba mezclando las 3 canciones y la hice. Y siempre tengo el problema que si me hace un poco larga la canción es porque tengo siempre muchas cosas que contar y me parece que cuando empiezo a escribir que no voy a tener bastante letra y cuando me di cuenta tengo para tirar. ¿Normalmente escribes antes la letra o compones la música o eso es indiferente según te pilla? Según me pille, pero sobre todo lo que tengo claro es que yo no soy capaz de hacer una letra sin música. Que es como hacer poesía, yo no sé hacer poesía. Yo siempre que escribo algo tengo ya una música en la cabeza, ¿sabes? Como voy como tardeando, aunque luego la música sea totalmente diferente, ¿sabes? Porque no me guste o porque suele pasar mucho que luego veo la música y como estoy concentrado en la letra, la música luego cuando me fijo en ella digo, vaya mierda música, y entonces ya la cambiamos. Y pero siempre no soy capaz de escribir una letra sin tener una música con la que guiarme. Exactamente. ¿Y qué te iba a preguntar? Tengo aquí un montón de preguntas que, bueno, cuando surgió esta entrevista a través de vuestro manager, el amigo Daniel, pues a mí se me ocurren un montón de preguntas y yo las apunto. Tengo aquí una libreta de preguntas espectacular para todas las entrevistas que voy haciendo. Y me gustaría preguntarte a ver qué opinas tú del panorama discográfico que estamos viviendo en España. Porque mucha gente, por ejemplo, yo hago un programa de radio pues dedicado a música negra, jazz y derivados, digamos, ¿no? Pues hay otros tipos de programas especializados, pero lo que abunda básicamente pues son las radiofórmulas que conocemos todos. Y bueno, cada vez me encuentro más gente que dice que siempre están poniendo lo mismo, que no hay variedad, que siempre son los mismos estilos, que son composiciones y siempre con 2-3 acordes como máximo, y que no sé, que no se evoluciona, que han entrado como en un bucle. Las radiofórmulas y la música de esta de masas que no va evolucionando. ¿Cómo ves un poco el panorama, Fito? Bueno, realmente siempre he sido un poco... Se ve un poco que se está perdiendo un poco la cultura de eso, ¿no? De tener de apreciar más música y que la gente sepa consumir eso, más variedad. Que yo no digo que a lo mejor que la gente que no escucha rock and roll o la música que nosotros hacemos tiene que escuchar la nuestra, y ya no, sino que igual que se fija en una música, que se fije en otra, y así tengamos todas las más oportunidades, no lo de siempre. Siempre en el sentido de eso, de lo que pasa es que claro, es complicado siempre ya en nuestro propio estilo. No competir, sino que no es competición ninguna, pero se ve como lo de siempre, pues se lleva a la gente, y es normal, cuanto más años lleves vas a tener más historias, más historias sido, uno puede llegar a ser importante en la vida de mucha gente. ¿Sí? Y eso va a hacer que, pues nosotros, si por aquí a lo mejor tocamos, empezamos a tener más gente cuando empecemos a girar y eso, si nos va bien. ¿Sí? Y por muy alto que subamos, siempre va a llegar a lo mejor a Extremadura y claro, va a tener mucho más, pero eso no es normal. Pero, ¿sí? Pero a lo mejor si viene otro que ha empezado igual que nosotros, pero por otro tipo de cultura que haya, y se lleve mucho más, y, ¿sabes? Exactamente. Yo creo que la gente debería un poco repartir para no, o sea, no repartir, sino que también ponga atención a otro tipo de músicas que yo creo que no, que no es que no guste, sino que no se han fijado en ellas. Exactamente. Igual que sea, le atrae una música, si se fijan en otras, le va a atraer igual. Exactamente. Realmente yo creo que lo que hace bueno, no lo puede saber todo el mundo. Pero hay gente que he visto, sobre todo jóvenes, que no lo saben. Que lo que hace bueno la música es la canción, no el estilo. No, o sea, no va a ser buena música porque sea rock o porque sea pop o por lo que sea. Sino porque hay canciones, a mí hay canciones de rock and roll que no me gustan, no son buenas. Y otras canciones de pop, por ejemplo, que no es el estilo que me tire mucho, o de otro estilo que me llama menos, pero la canción es buena y dice, hostia, pues me transmite cosas, yo creo que es importante. El estilo, al fin y al cabo, es el idioma en el que el artista se expresa, ¿no? Algunos oyentes estarán pensando, bueno, están hablando del disco y tal, y cuando lo vamos a escuchar, no te preocupes, que lo tenemos ya preparado, y cuando terminemos la entrevista, pues nos despedimos con el disco Tres Peldaños de Fito Rodríguez. Pero bueno, he considerado que mucho mejor que poner la música de fondo, pues la escuchamos después ahí tranquilitos, y mucho mejor pues conocer un poco, pues un poquito más al amigo Fito. Estoy viendo la portada que me ha mandado el manager Dani, y bueno, estoy observando una palabra, una expresión que me ha llamado bastante la atención, rock andaluz. Yo recuerdo hace tiempo pues bandas como Medina Zara, Triana, una que no era tan conocida, que a mí me encantaba, me parece que eran de Córdoba, Imán Califato Independiente, espectaculares, que estaban un poco metidos ahí, en ese subestilo llamado rock andaluz. Y bueno, estabas hablando un poco de los estilos, pero me he dado cuenta que intentan encasillarte ya rápidamente. O sea, escuchan un disco, este tío, ¿qué hace? Pues mira, este hace rock andaluz, este pues rock sinfónico, el otro que hace, pues este hace pop, jazz, el otro que hace tal, ¿no? Intentan encasillarte rápidamente. Eso ha sido por poner, ¿no? Sí, ahí está. Más bien por poner algo, porque si te escuchas la música, yo no sé hacer rock andaluz. Sí. Yo la música de la que yo repito es el rock and roll que ha hecho Fito, que ha traído de América, sí. Y de bandas como Eric Clapton, Dire Straits y no sé, ese tipo de... es lo que me influyó a mí. Y el tema de este, ¿se podría hablar un poco de rock andaluz o está cogido ahí un poco con pinzas tu música? Yo creo que yo no lo veo, realmente yo no lo veo el rock andaluz por ninguna parte. Bueno, o sea, porque hemos salido de aquí, vivimos sí, aquí, ¿no? Y eso, y sea por eso, por lo que se ha puesto, pero si escuchas la música no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Triana, Imán Califato Independiente y todas estas bandas que supongo que las conocerás, ¿no? Aunque bueno, ya claro, son de otra época, pero bueno, que marcaron un antes y un después. Triana, porque Curro y otros de compañeros y les gusta bastante. Y lo que ellos tocaban antes de este tipo de música, y por ejemplo en directo en las versiones tocamos El Lago de Triana. Hacemos que esa versión la tocábamos en acústico. Y bueno, yo casi lo conozco, y Medina Zara sobre todo. Exactamente. Bueno, muy gracias aquí. ¿Crees que tenéis más complicaciones en Andalucía para salir con este tipo de música que en otros puntos de España? Porque yo, por ejemplo, estoy aquí en Canarias y los músicos se las ven y se las desean, porque claro, están un poco circunscritos a islas, y coger un poco todos los petates e irse, por ejemplo, a actuar a Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, pues ya los costes que lleva el transporte son inmensos. Pero vosotros que estáis ubicados en una zona que no es ni Madrid ni Barcelona, que a nivel musical pues serían los que más moverían este tipo de formaciones y música, ¿lo tenéis más complicado o bueno, ese hándicap más o menos lo tenéis superado y con bueno, ganas os podéis mover sin problemas? Bueno, sí, realmente no hay duda de que hay zonas en las que el rock and roll se lleva más, digamos, o tiene más seguidores que en otras. Sí. Por ejemplo, aquí está claro que en el norte, sí, creo yo, y lo dice todo el mundo, todos los rockeros que somos de aquí, lo dicen lo mismo. Aquí, hombre, hay mucha gente que nos sigue, o sea, que nos sigue, que escucha rock and roll y eso, y obviamente tú vas a Málaga, por ejemplo, a Sevilla, y viene Extremoduro o ACS, o Fito Fittipaldi, te llenan el estadio de la Cartuja, ¿no? Y aquí en Málaga igual, así. Pero en general, yo creo que no solamente a bandas grandes, sino a todo el tipo de rock and roll y el apoyo a bandas se da más en Madrid, sobre todo porque es la ciudad más grande. Barcelona, uh-huh, Bilbao, que es una ciudad que me encanta, que siempre he dicho que me voy a ir para allá, porque uh-huh, es donde han salido siempre los músicos que me han gustado a mí. Uh-huh. Y es como el que dice, pues yo me quiero ir a vivir a Londres o a Nueva York, y uh-huh, me gusta. Y me parece que allí en el norte es donde más se consume, pero realmente hay de todo, como en todas partes. Pero si me das a elegir entre sur o norte, sobre la gente que escucha rock and roll, sobre el mayor número de gente que escucha rock and roll, yo creo que acertaría más si digo norte. Uh-huh. Ciudades como Vigo, creo que es rockera, Gijón, Bilbao, Logroño, Barcelona seguro también. Exactamente. Valencia, el Levante siempre ha sido muy de conciertos y eso. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta que es una curiosidad. Estoy observando últimamente, sobre todo en el panorama español de musical, que ahora se opta por lanzar pues lo que sería pues un, pues cómo podríamos llamar, un CD single en vez de lanzar el disco completo, lo que sería un LP. Y bueno, por los adelantos técnicos que tenemos, pues ahora pues lanzar un disco tampoco es tan complicado, pero bueno, que me llama la atención el hecho de que lancéis, por ejemplo, en tu caso, pues lanzas tres peldaños, que es una unidad, que no es, por ejemplo, tres peldaños del disco de Fito Rodríguez, que se llame, pues por ejemplo, el disco homónimo de Fito Rodríguez, el primer disco, tres peldaños, el sencillo que se extrae y tal. Pensé que decías que hablabas de los EPs. Sí, un EP, un EP, exactamente, sí. Un EP de no sacar pues un disco completo. Sí, bueno, esto sí es un disco, lo que pasa es que aún no está, o sea, tres peldaños pertenece a un disco. Uh-huh. Los EPs sí, pues hay mucha gente que le gusta o que cada uno tiene, o que simplemente hace esas canciones. Por ejemplo, yo, aparte de estar grabando ahora, no mentiras, ya está grabando el disco, ya está grabado, lo que estoy grabando es ahora es un EP. ¿Sí? De un amigo, se llama Ismael, hablar con, y está haciendo un disco que realmente es un EP, son cinco canciones. ¿Sí? Y yo le estoy ayudando como guitarrista, ¿sabes? Le estoy produciendo el disco y estoy trabajando con él, y él va a sacar un EP. Nosotros tenemos en cambio 10 canciones, él tiene 5 de un estilo más rock urbano, o si Marea o Extremoduro. ¿Sí? Puede ser otro tipo de canciones más, como digo yo, más heavy, con más garra. Y nosotros tenemos 10, que realmente este disco, cuando lo empezamos a hacer, eran 6 canciones. Las 3 que metimos en la primera maqueta, que eran mías. ¿Sí? Otras 3 nuevas que había compuesto, y luego metí 2 versiones, pero una de Bumburi, que hace porque las cosas cambian. ¿Sí? Y otra de otra banda de Madrid, se llama Niña Mandarina, que era como un homenaje a Fito Cabralde. ¿Sí? Y así tenía 8 canciones, pero con el tema de conocer a Alvarado y todo esto, y ya pues por el tema de ya éramos más serios, y ya no sabía yo cómo iba, trabajaba con las versiones, con las guys. Realmente Fito que siempre ha metido versiones en todos sus discos, pero no sé cómo va ese tema. Es decir, para no mancharme las manos de momento, pues hacemos las 6 que tenía yo, y luego hemos compuesto otra que no salió, nos gustó bastante, y hemos metido otras 3 del disco que teníamos antes de Curro Molina. Hemos adaptado el tono para mi voz y eso, y ya teníamos 10 canciones que son propias, y nos ahorramos tener que estar mirando lo que hay que hacer para tocar una versión y todo esto. Te iba a hacer una pregunta que es una curiosidad personal. Los músicos como tú tenéis que componer los temas, tenéis que grabarlos. Y luego, una vez que ya tenéis todo ese curro hecho, es solamente la primera fase, porque luego llega toda la promoción para daros a conocer, que es pues entrevistas en radio, en prensa, en televisión y tal. Y no sé... ¿no es un poco coñazo eso de estar siempre contestando prácticamente las mismas preguntas que te hacen? Porque claro, si concentras en una semana, imagínate 10, 12, 15 entrevistas, pues tampoco te van a preguntar cuestiones muy, muy diferentes, ¿no, Fito? ¿No llegas a cansarte de tanto contar las mismas cosas a tanta gente? Si lo piensas, Jeffron, pues si se piensa así, pues claro que puede... No cansar, lo que pasa es que uno puede ver las cosas buenas o las cosas malas. Sí. Si te fijas las cosas malas que tienes que estar repitiendo, pues sí que te cansa, pero si te fijas en siempre en el lado positivo, en que tienes la suerte de estar haciendo entrevistas, de que te estás dando a conocer, eso es una suerte también. Entonces, si valoras eso, pues no te fijas en lo malo, ¿sabes? Siempre si te fijas en lo bueno, sienta mejor. En las fases de creación, por ejemplo, la composición del disco, cuando estás un poco pariendo todos los temas, la promoción y después ir de gira, pues en conciertos, ¿qué fase es la que más te gusta? Bueno, realmente todas tienen su punto, pero sobre todo lo que a un músico le gusta es tocar, y tocar en directo. Y yo siempre, uno siempre imagina las canciones, cómo quedarían tocándolas en directo y con la gente y compartiendo, ¿sabes? Y pasando el tiempo con la gente, digamos, ¿no? Y pasando noches tocando y eso. Aunque realmente debe tener su punto cuando estás en el estudio y, hostia, ¿cómo pegar aquí? Si ponemos esto aquí, ¿sabes? Vamos grabando y sobre todo me gusta cuando empiezas a hacer el paneo de las pistas. ¿Cómo sonaría esta guitarra aquí, esta aquí? ¿Cómo se mezclan? Y no soy muy experto en estudios, apenas nada de estudio. Pero hay cosas que me gustan de probar, ¿sabes? De lo básico. Pero sobre todo lo que a uno le gusta es tocar en directo. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenéis ya algún concierto programado para promocionar este disco que sacáis, o todavía pues estáis un poco en embrión y estáis empezando a cuadrar fechas? Pues la verdad que no sé si estamos cuadrando fechas o tenemos alguna puesta ya, porque no tengo. Yo para las fechas soy un poco malo, me tienen que recordar siempre. Sé que estamos trabajando y que sobre todo nuestro manager nos está llevando ya a varios sitios. Y no sé muy bien las fechas concretas, pero sé que hemos estado mirando para Cádiz, en Málaga, en Murcia, por aquí varias en Andalucía, en Bilbao miramos también, pero será más adelante. En Santa Fe, sobre todo a nivel nacional, estamos moviendo por todo. Lo que vamos a hacer primero es salir a tocar el Curro Molinello en acústico. Nosotros siempre hemos hecho en acústico y tenemos un buen sonido, porque tenemos ya 2 años de rodaje y eso, y tenemos por naturaleza nos sale a los dos, nos compenetramos bien y eso, nos conocemos y nos hace no necesitamos ensayar mucho, no sé cómo explicarme, que de forma natural no tenemos que estudiar mucho las canciones para poder sacarlas a directo o para coordinar un grupo de 7 personas que llevamos. Sí. Entonces vamos a empezar por una gira en acústico por bares y eso, para que ir conociéndonos y con la gente y para un poco ir, si nos van conociendo más, pues irá subiendo un poco el caché y tendremos para llegar a todo el grupo, ¿no? Porque no es lo mismo trasladar a otro punto del país a nosotros dos que al grupo entero. Exactamente. Con todo el material que lleva. Sí, entonces sí. De esta manera intentaremos subir un poco el caché, digamos, para que no tengamos que pues realmente los tiempos que corren, muchos de nosotros nos va a costar, al menos que sean pagados para el momento. Lo que nos interesa es que cuanto más gente nos escuche, mejor, ¿sabes? En todas partes. Exactamente. Tal como está el panorama, ¿se puede vivir de esto ahora mismo, Fito, o es muy complicado y hay que compaginarlo con otros curros o buscarse la vida pues por otros temas? Yo creo que está de moda que todo el mundo diga que no, ¿no? Y que es muy complicado, pero yo puedo decir tranquilamente que sí, que simplemente es saber cómo hacerlo y luchar y sobre todo organizarte muy bien y trabajar mucho. Pero vaya que si con esfuerzo todo se puede conseguir, ¿por qué no? No voy a cerrarme a eso. Porque si yo mismo soy el que digo que no se puede hacer algo, es verdad que luego no lo vas a conseguir, ¿sabes? Si no se puede la primera barrera, pues aún no vas a llegar a ningún lado. Pues yo creo que sí, si uno trabaja, lo que pasa es que realmente es agotador, pero bueno, si luego merece la pena. Porque hay bandas como bandas grandes, y yo siempre pongo el ejemplo de mi gran ídolo Fito Cabrales o Extremoduro, que ellos, el cantante se dedica a escribir las canciones, a hacer la música y con su grupo a cantarlas, a ensayarlas, a tocarlas y luego al directo. Y bueno, y se tiran mucho tiempo ensayándolo para que todo quede perfecto, pero ellos llevan a una serie de 20 personas en el estudio y se entran en la gira y todos que le van haciendo muchos trabajos, y realmente cuando llegamos más que hemos conocido al parado y tenemos manager ahora, pero siempre antes de conocerle todo lo hacíamos nosotros, Curro Molina y yo, nos encargamos de hacer el trabajo que hacían en un grupo grande, sencillamente o fácilmente hacían 30 personas, o sea que es un poco, y más sin saber, no somos novatos en esto y estamos un poco aprendiendo. Entonces no, el resultado de un... Pueden decir, ¿cómo esa banda, por ser grande, le sale todo tan bien y la gente que está empezando? Pues porque hay mucha más gente, es como un grupo de gente que trabaja muy bien. Exactamente, sí. ¿Qué te iba a Pero decir? bueno. ¿Qué te parece? Supongo que o habéis tocado o ya vais a tocar próximamente. En estos macro conciertos, a mí se me ocurre pues ahora mismo así de memoria Madrid-Río, pero hay un montón de conciertos, sobre todo durante la época estival aquí en España, y que hay por todas partes, con, pues no sé, conciertos de 10, 15 grupos de diferentes estilos, diferentes tendencias, y meter allí pues un montón de gente que bueno, que es un puntazo el poder entrar allí y darse a conocer ante mogollón de gente. Quizá pues como hay tanta variedad de estilos, a no ser que sea pues un tipo de concierto ya muy específico, pero que el meterse allí en un escenario es un es no sé, conseguir un poco besar el santo, digamos, ¿no? A la hora de darse a conocer, ¿no, Fito? Pues sí, realmente nunca hemos tenido la oportunidad de, bueno, todavía no hemos tocado en sitios como tú dices, estos macro conciertos, festivales y así, pero ojalá que sí, que pronto, ahora que lo dices, pues estaría bien que creamos. Y quién sabe, quizás este verano tengamos esa suerte y ya tengamos la oportunidad de tocar en varios conciertos así, o ya estamos haciendo seguramente una gira más grande en salas y eso. Y todo va poco a poco. Ahora que lo has dicho eso, pues me estoy planteando ciertas cosas que voy a tener que hablar con, que seguramente es muy complicado, pero como se pueda conseguir y se consiga, voy a decir, uff, ¿sabes? Digo, ¿cómo me he metido de aquí? Exactamente, ¿qué es? Se me está ocurriendo una idea que voy a hablar luego con mi manager, pero quizás es muy complicado, pero es algo tan, digamos, tan alucinante que no te lo planteas muchas veces. Pero que tampoco es tan complicado, es simplemente pues en lugar de tocar en un sitio, tocar en otro. O sea que básicamente es un poco la ubicación, pero claro, el poder llegar en un momento determinado a un montón de gente que se concentra en este tipo de manifestaciones multitudinarias musicales, pues es una pasada. Además, estoy observando algo que me está llamando bastante la atención. No sé, pues a ver, no sé si eran los chunguitos que habían metido en el cartel de un festival. Que, hombre, meter a los chunguitos en un festival así tipo rock independiente y tal, pues no me pega mucho, está como cogido pues un poco como con pinzas, ¿no? Pero que estoy observando que últimamente pues este tipo de festivales multitudinarios que ya no son pues monográficos de un estilo concreto, sino que abarcan pues una variedad de estilo determinado, y como están 3 o 4 días, los gordos pues permiten un poco que haya pues esa esa multitud de grupos, de estilos y de formas de ver la música. Aquí sí, que no lo veo complicado. Y además, en el tema del jazz, tú un poco te fijas los carteles y gente que haga jazz en festivales de jazz, pues habrá un 30% a lo mejor, porque te encuentras grupos que dices, pues esto jazz está también un poco, no sé, tangencialmente podría decir que es jazz, pero estos hacen más rock que jazz, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, meter en un concierto de jazz a Dire Straits, pues no hacen mucho jazz. Antes que los comentabas, o gente que haga pues hip hop, pues meterlos en un festival de jazz, pues si empiezas a mirar un poco la ramificación de dónde viene el jazz y tal, pues el hip hop tendría algo que ver, pero bueno, sería ahí darle muchas vueltas, pero no sé. Me encantaría, Fito, veros en algún festival, en algún cartel. Si tenéis oportunidad, me lo manda así por curiosidad, que me llevaré un alegrón. Y además, por lo que he escuchado de vosotros, pues tenéis calidad para estar allí, incluso pues no solamente en un solo concierto de un festival, sino en dos o tres conciertos. ¿Qué te iba a decir? Este tema, aunque lo hemos comentado un poquito, pero yo me he dado cuenta, sobre todo tú que vienes de Andalucía, sobre todo los puristas del flamenco, que hablas con puristas de grupo y tal, y sobre todo con el tema del flamenco rock, el flamenco jazz, pues están allí y hay algunos que lo de la fusión lo ven fantástico y otros que es como si le mentaras al diablo, que dicen no. Aquí flamenco, flamenco, y rock es rock, y el jazz es jazz. Y aquí mezclarlos un poco, prostituir los estilos. ¿Qué opinas de este tema? Porque claro, al estar en Andalucía, supongo que el ramalazo andaluz, pues supongo que se notará pues en la impronta de cada uno de los temas que pongáis, ¿no? Fito, ¿qué opinas? Pues realmente no. Realmente... el estilo que hacemos viene del rock and roll de América y eso, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con vivimos aquí eso y nos estamos rodeados. O sea, se ve aquí mucha cultura. Realmente hay más pop que flamenco, pero se nota que sobre todo la gente más mayor y eso, aquí sí se escucha mucho y salen muchas bandas de aquí. La mayoría que salen tienen, que son, aunque sean de pop más comercial y eso, pero siempre tienen un el toquecito, eso que dicen, la fusión con flamenco. Sí. Pero no todas, realmente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos son estilos diferentes, que a todos le tenemos su respeto, pero es como idiomas y cada uno habla en el idioma que sabe. Exactamente, sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Que es buena la fusión o hay que dejar a cada estilo en su sitio? Bueno, la fusión no creo que sea mala, porque al fin y al cabo es que cada uno busca su idioma y en la hora de expresarse, si uno tiene pues esas dos, como le pasa por ejemplo a Ismael, a ese chaval con el que esté haciendo un disco, él siempre mamaba los discos de María, de Extremo Duro, de Barricada, de todo esto, pero se siente como muy atraído por las raíces de aquí de Andalucía y él hace un rock, pero ahora quizá un poquito menos, pero siempre ha metido un toque de tinte andaluz, digamos, ¿no? Yo cada vez que, no sé, yo cojo la guitarra flamenca y no sé tocar ese tipo de música. Curro quizá un poco, sí, Curro sí toca todo, sabe más escala, más sabe tocar varias cosas, pero yo realmente lo que he aprendido a tocar es rock y suelo hacer rock. O sea, que no sé hacer otra cosa. Exactamente. La amiga Mireia Nascimento, que es una cantautora, guitarrista y vocalista brasileña, que hace pues un estilo, pues imagínate una cantautora brasileña. Pues se quejaba bastante que las televisiones y sobre todo los más media pues se concentraban en un estilo de música y que ella pues estaba como arrinconada. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo te tratan los medios ahí en Andalucía? ¿Televisiones, prensa, radio? ¿Os dan cancha o al no estar más o menos dentro de un mainstream de hacer pues el tipo pop o pues típico de Radio Fórmulas, pues os tienen así un poco que os ponen pegas a la hora de promocionaros así pues como debería, Fito. Pues yo creo que no, yo creo que la gente de los medios de aquí nos está tratando bastante bien. Uh-huh. Realmente el que se encarga de eso, de la promoción, que nos está ayudando en ese tema, es nuestro amigo Alvarado, uh-huh. nuestro manager, y no sé cómo le responde, pero por lo visto siempre... Está bien. Realmente nos están aceptando la propuesta y nos están recibiendo bastante bien. Por lo que veo, no creo que tengan problema porque saben que cada uno hace lo que sabe hacer y ya está, ¿no? Y si no, volvemos a lo de antes, lo que solo pueden hacer las cosas como o el estilo de música que quieren unos, sino no hay variedad para todos. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir ya para terminar? ¿Qué le puedo decir pues a esas personas que están escuchando esto? Ahora escucharán el tema Tres Peldaños. ¿Qué se pueden encontrar en tus conciertos y en tus discos? Pues yo creo que quiero que se encuentren eso, lo que se suele decir por mucha gente, canciones. Yo creo que las canciones son lo que hace que la gente, una canción es lo que te puede hacer, es lo que te transmite, ¿sabes? Sí. Lo que hace que te conectes con el artista o que te haga conocer a alguien. La canción, lo grande de la música son las canciones. Sí. Y yo no quiero vender tampoco ni un estilo nuevo ni sea algo revolucionario. Yo pienso hacer la música que me gusta a mí, y si a mí me transmite, o si yo consigo hacer que una canción, aunque luego se pueda decir, pues ese estilo es lo que ya hacía tal, en mi caso lo que ya hacía Fito, lo que suele hacer. Digo, uh-huh. Si es que yo me he mamado de eso, pero si son canciones diferentes, que sea el mismo estilo, pero si la canción te gusta, o si a alguien le gusta, le transmite algo, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Que lo que cuente son canciones y que le hagan sentir algo. Así de fácil. Y la música es eso. Tú escuchas las canciones, si te gusta, pues compras el disco y vas al concierto. Si no te gusta, pues esto no hay por qué dar más vueltas a las cosas. Esto son lo que se vive aquí, son canciones y ya está. Exactamente. Pues Fito, te agradecemos enormemente todo este tiempo que nos has brindado y lo dicho, como a todos los músicos, que te deseamos todo el éxito del mundo en este proyecto y en todos los que vayas emprendiendo. Y recuerda, te lo apuntas por ahí, si entráis en algún cartel de un festival de estos de verano, no te olvides, me lo mandas al email, que me llevaré un alegrón espectacular. ¿De acuerdo, Fito? Vale, muchas gracias. Pues despedimos al amigo Fito Rodríguez y nosotros pues hacemos lo propio. Ya sabes, radioesperantia.com, aquí 24 horas, canal 1, canal 2. Y nosotros pues te deseamos que hayas disfrutado de este tiempo que hemos compartido con el amigo Fito Rodríguez. Y antes de despedirnos, lo que te prometimos, pues aquí te dejamos con el tema Tres Peldaños. Ya no queda ilusión en las calles, las sonrisas cambiaron de dueños. No me hace falta entrar en detalles para decir que hoy se pierden los sueños. Mis libros van perdiendo muchas páginas y ahora sé que no hay vuelta de hoja. En la calle van cayendo muchas lágrimas y ahora sé que puede haber vuelta de hoja. Ya ni nada que no hayamos ya hablado, ya ni nada que no tengamos que hablar. Ya no quedan motivos para estar sentados, solo quedan para sentarse a dialogar. los años no me esperan. Iban pasando por las calles de esta ciudad, esperando a que la tormenta se fuera. Fui perdiendo mi última oportunidad. Bueno, y en lo bueno hay algo mal, porque es muy fácil decir no puedo, lo difícil es intentar. Todo lo malo tiene algo bueno, y en lo bueno hay algo mal, porque es muy triste pedirle al cielo lo que tú no supiste dar. Y ahora sé que no podría soportar que me quede sin razones por las que cantar. Y ahora somos presos en libertad, unas simples marionetas de la sociedad. Ya ni nada que no hayamos ya hablado, ya ni nada que no tengamos que hablar. Ya no quedan motivos para estar sentados, solo quedan para sentarse a dialogar. Todo se pierde en el desierto de los años, todo se encuentra en la memoria de un papel. La escalera más alta tiene tres peldaños, que todos suben con el miedo.